Gracias, muy buenos días. Amanecer feliz, sonríe a la vida. Canciones, bailes y disfraces caracterizaron la apertura del círculo infantil Amanecer Feliz en Vertientes, el cual tiene capacidad para 56 niños pertenecientes a segundo, tercero y cuarto años de vida. Kenia Hurtado Jiménez, directora del centro educativo, explicó que cuentan con el personal preparado para la correcta enseñanza de los pequeños. 16 docentes y 15 personal de apoyo a la docencia. Fue una construcción de varios meses. La ayuda mayor la recibimos de la Brigada de Lepaz y de la Brigada de Educación, que gracias a ellos el círculo ha quedado tan bonito y estamos muy contentos con el trabajo que ellos han hecho. La metodóloga en la especialidad de preescolar de la Dirección Provincial de Educación, Ángela Avilés Aragón, afirmó que con la terminación del centro se soluciona en parte un viejo planteamiento de los vertientinos en sus asambleas de rendición de cuenta. La apertura del círculo infantil Amanecer Feliz, pues damos un paso de avance en cuanto a los planteamientos dados en reuniones de la asamblea de la rendición, que han salido los planteamientos en cuanto a la política de otorgamiento. Ya con esta institución creada, pues se cubre la demanda que la población tenía tanta insatisfacción. Así que es un logro para este territorio. Dentro de la tipología de instituciones que nosotros tenemos, como casa adaptada, la veo con buenas condiciones, un ambiente favorable, por lo menos tiene su estética. Según Jesús Emilio Alonso García, director municipal de educación, el monto financiero ejecutado ascendió a los 60,000 pesos. En este círculo infantil Amanecer Feliz, obra que comenzamos en la adaptación el año anterior y concluimos ahora en este primer trimestre del año actual 2016. Alrededor de 60,000 pesos utilizamos en la remodelación y además incluyendo la compra del equipamiento, de los salones, del almacén, es decir, el freezer y demás componentes, cocina de gas licuado, es decir, el círculo quedó completo en todo su funcionamiento. Esta obra del círculo infantil Amanecer Feliz estuvo comprometida siempre por el sector como una de las dos tareas. En saludo al séptimo congreso del partido, de conjunto con el CDO municipal, que próximamente también inauguraremos, y además en saludo al 90 cumpleaños de nuestro comandante en jefe, líder histórico de la Revolución Cubana. Una obra también que está en el marco de las tareas por el 1 de mayo, que los educadores vertientinos, igual que en todo el país, vamos a ser los primeros en desfilar y vamos a obtener la masividad, el colorido y la puntualidad que nuestra dirección de la Revolución nos está pidiendo. Apertura del círculo infantil Amanecer Feliz se le posibilita a la familia vertientina un nuevo centro de enseñanza para sus niños. Gudelia Méndez Benítez, una de las beneficiadas, así lo confirma. Estamos muy contentos. Creemos que el círculo tiene las condiciones necesarias, que está arreglado adecuadamente, que se han esforzado también por darle todas las condiciones, las áreas de juego, los salones. Hemos visto también que el aseño que las van a atender a los niños, el personal está bien preparado. El niño mío va a estar en cuarto año de vida. Y estoy muy contenta porque realmente le hacía mucha falta y estoy feliz por eso. Yuricey Echavarría González para este espacio informativo.